desnudamos, desnudamos a través de ella. I'm only halfway up the stairs, not a board down. El desconocido, Sixto Rodríguez. I'm only halfway up the stairs since you let me down. Rema contra los peores orientales que entregan los recursos. So tell me, please, what you're gonna do. Lo dijo la señora, te lo dijo bien clarito. Halfway with you, I don't wanna seem impatient, and please don't think me fast, but we've got something going, and I don't wanna let it pass. So won't you tell me please, what you're gonna do? Cause you know I wouldn't be halfway with you. I don't wanna seem impatient, and please don't think me fast, but we've got something going, and I don't wanna let it pass. So won't you tell me please, what you're gonna do? Cause you know I wouldn't be halfway with you. Hoy temprano estuve mirando en las noticias la cantidad de petróleo, se dice, de petróleo que produce Vaca Muerta, que es una zona de Argentina que tiene petróleo. Lo publicaba un argentino orgulloso. Claro, si lo ves desde el punto de vista que dice, bueno, si tenemos petróleo podemos aguantar más, pero lo que no saben es que no son dueños, o sí lo saben. Ahora están esperando que caiga la isla, pobre gente. Pobre los sometidos, no los poderosos, ¿no? Che, es una imagen, es una emisión sorpresiva e imprevista, ¿no, che? Fui a ver si había empezado el carnaval y era falsa alarma. Le tengo que avisar a Brum, porque hoy vi cantidad de autos en la ruta que estaban entrando a Macondo y dijo Brum, debe ser por el carnaval. Ah, debe ser por eso. Pero ahora fui y no hay nadie desfilando. El carnaval está, sí. El carnaval siempre es los 365 días acá. Please don't think me fast, but we've got something going, and I don't wanna let it pass. So won't you tell me please, what you're gonna do? Cause you know I wouldn't be halfway with you. O sea que hicimos una parte de emisión y apagamos para ir a mirar si había empezado el carnaval y no había empezado nada, che. Falsa alarma. Lo que tendría que haber empezado es la revolución. Talking about a revolution sounds. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. While they're standing in the welfare lines,

tenemos nadie controlando la emisión al aire. Me da la impresión que tengo un micro con mucha potencia y música un poco baja y rara, ¿no? Como que me faltó ecualización en la música, pero no sé, no puedo revisar ahora, ¿viste? Ya largamos, son las 23, nos queda una hora para transmitir. Vamos a seguir como venimos. Noto que está como rara, ¿no? ¿Viste? Nosotros pasando música rara también. Una de Venezuela, esta que viene de Brasil. Porque hoy una señora nos dijeron, no te olvides de Latinoamérica. Empalme FM. Esta bandeja suena como rara, ¿viste? Como que estuviera mal ecualizada. Porque esta que terminó de sonarse suena bastante bien. Mirá, yo voy a poner el mismo tema, pero en la bandeja derecha vas a ver que suena bien. Esta suena como apagada, como que le falta ecualización. Sin embargo, acá, mirá, escuchá. Ahí. ¿Te das cuenta? Che, Nacho Carbonero. ¿Qué será? Ele é notícia. Oi, tu, ó. Es el momento de poner las noticias de la frontera, tanto desde allá de Estación Itapeví como de allá de Meloche. Ah, ¿qué haces, Jorge? Recién llego de la calle. Sí, acá ya comenzó, acá y relajo a mansalva. El sábado empieza acá, pero están dando agua para el sábado. Pero acá salen con agua igual, ¿eh? Acá desfilan con agua, no hay misterio, se juega al fútbol bajo tormenta eléctrica y todo. Acá no trancan nada, eso sí que está bien dicho, no trancan nada acá. Acá cuando se trata de diversión es diversión y no importa el tiempo, vamos arriba. Aflojale con ese vino que es cabezón ese toro, Seguro, porque le mandamos la imagen. Ese vino lo dejó para enfriar el Michael, che. Dice, guardalo bien, dice, enfríalo bien para la pesquería la semana que viene. Pero se regaló.